Ya en los albores de la senectud, sus manos han arañado sus pómulos, fúnebre su vestimenta desprolija. Y resabios altanero. ¿Quién es tu portavoz? Habla forastero. De abortos, de violaciones consumadas, de hurtos que propagaron venganzas, asustados por políticos tunantes.